Una noche de rock, viernes 29 de abril, presentando en vivo en el Coca-Cola Music Hall. Puya, Viva Nativa, Scapulario y Mean Grey Cat. Una noche de rock, viernes 29 de abril, te invita a AZ Rock. Produce Joseph Paniagua en asociación con 21 Events y Keep in Touch Productions. Boletos desde $25 en Tiquetera. Bueno, y bienvenidos a esta edición pseudo especial, diría yo. No es una edición especial, pero más bien vamos a estar poniendo bastante música del Tren Loco, pero vamos a empezar el programa como siempre lo hacemos. Bienvenidos a la nueva lechonera del Rock Aplauso. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y contentos estrenando, que es la segunda semana que lo usamos, las nuevas promociones de Metal PR a cargo de los locutores de acá. Estoy hablando de Jay-Z River, Dark Nerudas, nuestro amigo Norberto Fernández de FM Ser Metal y el lechón atómico por ahí colado. Bueno, escuchamos el primer tema de la noche, fue Venas de Acero de Tren Loco. Esta semana partió hacia el otro lado del silencio, hacia más allá. Gustavo Zavala, bajista y el vagón más importante del tren. Tuve la dicha de poderlo entrevistar y conocerlo en los camerines en el Metal para Todos 4, cuando estaba trabajando, bueno, más bien voluntariamente trabajando, y estábamos produciendo también el programa, aquel otro programa en la otra emisora que no puedo mencionar, y tuve la dicha de pues viajar allá a Argentina y poder conocer a un montón de artistas de lo que nos gusta a nosotros, que es el metal. Y conocí a Gustavo Zavala, un tremendo tipo, muy accesible, muy entregado a su arte, muy entregado a su música, humilde. ¿Qué más puedo decir? Es una pena que pues su vida acabara de la forma que acabó, que el cáncer se lo llevó, se lo comió, otro más que la enfermedad del cáncer nos lleva. Les digo que la otra vez que presentaron al nuevo cantante de Tren Loco, que es el muchacho que cantaba en Indios, en esa foto yo vi a Gustavo Zavala como que flaco y dije, uy, se ve como avejentado, estará bien. No sabía que él tenía cáncer y que lo estaban tratando. Y llevaba ya años con eso. Y pues, la vida es como es. A veces no llores porque alguien se fue, sino alégrate porque lo tuviste. Y lo bueno es que nos dejó un legado de música tremendo que nos gusta muchísimo. Y esas cosas son las que inmortalizan a la gente. Son los que una vez mueren nos dejan el legado, la que nos deja. Bueno, este programa no empezó normal. Usualmente decimos que este programa se transmite desde metalpr.com y heavymetalmansion.com, encadenados con avanzadametallica.net y hamrock.com en República Dominicana, encadenados con hellradio.ga en Venezuela, AsaltoMataRadioRock.com en España y en la estación más importante del rock de Puerto Rico, ACRockRadio.com, tu mundo de rock online. Y este programa se transmite también en diferido a lo largo de la semana, los lunes a las 4 de la tarde en Metal Argentum Radio, los lunes a las 8 de la noche en César de Classics en La Paz, Bolivia, martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina, martes 8 de la noche en Metal Corrosivo en México, en miércoles a las 10 de la mañana en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia, miércoles 7 de la noche en Tico Sound, Costa Rica, jueves 2 de la tarde de Montre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina, Jueves 5 de la tarde en Caballeros de Acero Radio. Esto es en Cava, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio, Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker. En Buenos Aires, Argentina. Viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz, que están cumpliendo 3 años. Que están cumpliendo 3 años en abril. Esto es en San Martín de los Andes, en Neuquén, Argentina. Sábado 12 del mediodía estamos en Es Rock en Costa Rica. Sábado a las 3 de la tarde estamos en Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Domingo 3 de la tarde en Radio Enigma, Santiago de Chile. Y este programa, se me olvidó decirlo, se repite también en Asalto Mata Radio Rock los jueves a las 11 de la mañana. De Madrid, de España, ¿ok? De España. Vamos a tener bastante tren loco hoy. Vámonos con el tema que los catapultó al estrellato. Este fue el tema que tocaron en la competencia Yamaha, que ellos ganaron como banda a nivel mundial. La ganaron en el Budokan en Japón. Y este fue el tema. Vámonos con ellos. Esto es el clásico Tempestades. Clásico. We'll be right back.

Oscar Halford está por ahí también, estaba de temprano hablando conmigo, a AJ Pérez que estaba por ahí también, Axel está por ahí comunicándose con nosotros. Un saludo a los Bull Rockers. Un saludo a los Bull Rockers que están por ahí también. Ah, mira, mira, tremendo. Hay cosas que yo no puedo poner aquí, no puedo decirle, pero me mandan a uno unas cosas. Saluda a Garly Tommy, que está por ahí en el chat. También está Dark Nerudas, está en la comunidad de Discord. JC Rivers, Strato Blaster, están por ahí. Y bueno, también a mí me han dicho, mira, Lechón, ábrete el chat viejo. Abrimos el chat viejo. Y tanto que chavaron con que no podían entrar en el Discord y que no podían entrar en el chat viejo. Abrimos el chat viejo, metalpr.com/envivo, para todo aquel que quiera entrar a hablar con nosotros también. Y una vez, tanto que dijeron, no, pues ponte el chat viejo. Pues puse el chat viejo y no ha entrado nadie. Así que tanta cosa que me hablan. Pero oye, me cogen el WhatsApp y me lo llenan el WhatsApp. Un saludo a la gente de los hijos del metal que están por ahí. Así que, ¡aplauso! Saludos también a la gente de Zona Trash, que andan por ahí también escribiéndonos. De los compilados de metal, de Radio Metal, Hermosillo, México también. La gente de la Hermandad del Metal, que nos está escribiendo por ahí. ¡Tremendo! Y bueno, vámonos con más Tren Loco, vámonos con un tema que me gusta mucho. Esto es del disco Carne Viva. Vámonos con El Desertor. disco Carne Viva, la versión del 2004, porque este disco es más viejo que eso, la versión original es del 2000, pero esta es la versión del 2004, que es un poquito más masterizada, con mejor sonido. Estamos escuchando el tema Desertor, El Desertor, de Tren Loco. Y yo creo que luego de la pérdida del cantante y luego de la pérdida de su bajista, esta banda, yo creo que el tren no va más. Eso es mi apreciación. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Vámonos con otro clásico argentino. Clásico, clásico, clásico. Yeah. 68, el disco homónimo de Patán, Luces Blancas, alegórica a la guerra de las Malvinas. Y que pues cerca del 2 de abril, del 2 de abril estamos, bueno, ya pasó el 2 de abril, este programa quizás lo escuchen mucho más tarde, a los que nos escuchan en diferido, pero el 2 de abril se conmemora el Día del Veterano en Argentina, así que un aplauso a todos los que tienen familiares veteranos. Mi abuelo fue veterano de la segunda también, mi tío abuelo también. Y todos en algún momento tuvimos algún familiar que fue veterano de alguna guerra. Así que ahí está. Bueno, el tema Cruces Blancas viene del disco homónimo de Patán, el disco de 1998, pero yo tengo la versión más nueva del 2008, que es una remasterizada, que se oye tremenda, porque la original pues se oía bien, pero la remasterizada se oye brutal. Una versión que viene en Digipack, hasta con un nuevo arte. Tremendo, de verdad que sí, tremendo. Bueno, sí, sí. Hay que decirlo, hoy es el día de abril tercero. Y hoy cumplió año Pablo el Metalosaurio, que no está por todo esto. Así que si no está por todo esto, es que tiene que estar celebrándolo con la familia. No sé si no me está escuchando. Nos está escuchando también Acero Latino, que está allá con Strato Blaster en la casa escuchando música. Tremendo. Bueno, también fue un día 3 de abril que nació este señor Christopher Michael Oliva, guitarrista fundador de esa banda que me gusta mucho a mí, le gusta mucho también a Dark Nerudas y a un montón de otros metaleros. Estoy hablando de Sabotage. ¿Y por qué no nos vamos con un clásico de Sabotage? Ya que cualquier excusa es buena para escuchar un clásico de Sabotage. Vámonos con esto, que usted va a saber lo que es. Clásico, clásico, clásico. Wow!

2013, Artillería Pesada. El tema, el disco se llama Vieja Escuela y el tema se llama Artillería Pesada. Primer tema de Vieja Escuela, disco del 2013. Tres Locos. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Una noche de rock, viernes 29 de abril, presentando en vivo en el Coca-Cola Music Hall. Puya, Viva Nativa, Scapulario y Mean Grey Cat. Una noche de rock, viernes 29 de abril, te invita AZ Rock. Produce Joseph Paniagua en asociación con 21 Events y Keep in Touch Productions. Boletos desde $25 en Tiquetera. Bueno, y escuchamos lo último que grabó el Tren Loco en estudio. Básicamente, un disco de larga duración en estudio. Este fue el último que grabaron en el 2013. No me había fijado que desde el 2013 no habían grabado absolutamente más nada. Sí había algo de unos EP y demás, creo. Déjame mirar. Había un EP, no, un single, que se llama Buenas Rutas, que salió en el 2021. Y más nada. Más nada. Así que, bueno, sabemos que Carlos Cabral abandonó Tres Locos unos pocos años atrás. Yo diría unos pocos meses, un año, dos años atrás, lo abandonó, dicho por él. Pero sí, él estaba ya tocando su música sin haber abandonado Tres Locos oficialmente. Pero ahora que Carlos Cabral está fuera y que pues se nos fue el vagón más importante, que es Gustavo Zavala, pues yo dudo que la banda siga para adelante. De verdad, dicen que sí, que el tren no se debe detener, que sí o ni qué, pero vamos a ver, vamos a ver. Hay dos piezas importantes que ya no están. Y pues, obviamente Cabral está haciendo lo de él. Está con su hijo, está con el pollo, así que él está en lo suyo. Él está en lo suyo también. Vámonos con un tema de Carne Viva también. Este es del disco del 2000 y esto es Soy del Sur. Soy del Sur. del disco del 2008. El disco full length del 2008. Esto es Carne Viva. Del disco Carne Viva. Soy del Sur. Vamos con un clásico. Así caso del disco de Lawrence Sonder in the East de 1985, el primer tema del disco Crazy Nights. Excelente los nipones. Brutal, brutal, brutal. Vámonos con esto ahora que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Bueno, y como me dice JC River ahí, a mí me faltó ahí decir precaria, precaria. La siguiente grabación está hecha de manera precaria, y es verdad. Pusimos del disco, del box set de la caja de V8, pusimos el tema Llenas de Metal y se oía precaria, sí, porque es parte de los demos de V8. Hemos estado poniendo montones de cosas hoy, clásicas y mucho Tres Locos, mucho Tres Locos. Pero ahora vamos a hacer un giro diferente porque nuestra gente de Asalto Mata Radio Rock en España nos enviaron un tema hace una semana y de verdad que debía haberlo puesto la semana pasada y se me pasó, así que pido disculpas. Y estoy hablando de LDB Todo al 8, homenaje a Bonnie, guitarra y voz de Barricada. Este homenaje a Bonnie, guitarra y voz de Barricada, fue hecho con todo nuestro cariño y admiración desde Asalto Mata Radio Rock y las y los oyentes de Pequeño Ternasco por las más grandes figuras del rock, del rock patrio. No hemos querido hacer una versión, pues de eso va a haber mucho, sino un tema con letras originales que ensalcen y pongan en valor a la probablemente mejor voz del rock estatal, una vez que la vida nos quitó de manera muy injusta y que adoraremos por siempre Betty Arte Bonnie. Lo de Bonnie, que es LDB, son Des de Estertor, de voz y guitarra, Félix de Hamlix en guitarra, Diego en bajo, Sam en voz y coro y Santi el Pequeño Ternasco de recitado y los coros. ¿Ok? Y vamos a escuchar el tema que se llama Todo al 8, que nos llega a través de la gente de Asalto Mata Radio Rock y nuestro amigo el Pequeño Ternasco. Vámonos con esto. El fuego de tu instinto grabado en la retina, como ser olvidador, esa actitud.

escuchando del disco de High Spirits, Another Night, el tema Full Power, que estarán en el Hell's Heroes 4, y allí estoy matriculado. Un saludo a Alta CBA y a Poncho, que están en el chat de metalpr.com/envivo. Bueno, y vámonos ahora con esto. Por los pobres, tal vez sí, tal vez no, pero pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa. Escuchamos el tema de Tren Loco. Bueno, en realidad el tema originalmente es de Atahualpa Yupanqui, pero quien lo toma es Tren Loco, y Tren Loco es quien lo acabamos de escuchar en Venas de Acero, y lo hicieron metal, y le quedó muy muy bien a Tren Loco. En realidad que tremendo. Yo sé que voy a decir lo siguiente: hay gente que se le es difícil manejar el Discord. He tratado que dos o tres que me han dicho para entrar, pues no han podido entrar. Así que por eso hemos colocado el chat antiguo también, para que tengan otra opción también para entrar al chat antiguo, metalpr.com/envivo. Y ahí está Poncho, que ha tenido problemas para entrar varias veces. Así que ahí está Poncho, y está también Alta Córdoba, o sea, CBA, que también está ahí, que nos escucha directamente desde Argentina. Y seguimos con Tren Loco. Esto es de un disco de Sangre Sur. Vámonos con esto. Tenemos con gloria a morir las provincias unidas del sur. Coronado de gloria vivamos, o juremos con gloria a morir. Coronado Sangre Sur del 2006. Esto es himno nacional clandestino. Vámonos con algo que nadie, que me lo piden a cada rato y hoy se han quedado dormidos con eso. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Batiqué? Don't shake me too.

es metalpr.com, que te trae a los padrinos del metal. La emisora oficial del metal en Puerto Rico. Las 24 horas, 365 días al año. La emisora que está activando tus domingos de puro metal. Comienza tu jornada con La Ronda con JC River. Todos los domingos de 4 a 7 de la noche, hora de Puerto Rico. 3 horas de puro metal internacional, donde no existen fronteras. Seguido por Heavy Metal Bunker Radio Show, todos los domingos de 7 a 9 de la noche. 120 minutos de puro heavy metal y hard rock. Y sigue tu jornada dominical con la nueva lechonera del rock. Con más de 10 años de trayectoria en la radio, los domingos de 9 a 11 de la noche. Todo esto y más sobre 15 emisoras en diferido y en simultáneo. AvanzadaMetallica.net, HoundRock.com, República Dominicana. Y desde Venezuela a través de HellRadio.ga. Y por la principal emisora metal de Puerto Rico, MetalPR.com. Una estación de lechón atómico para Heavy Metal Mansion. Cadena P. Bueno, y estamos llegando ya al final de nuestro programa. Bueno, parte de eso. Ah, es que no he dicho lo siguiente. Saga A Night To Remember Tour. Viernes 13 de mayo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Están los boletos a la venta en Tiquetera. Te invita AC Rock. Así que aplauso. Bueno, no sé, ahí me están preguntando, no existe tal cosa como un grupo de WhatsApp del programa. Y me están preguntando si ¿verdad? Si los puedo agregar, pero es que no existe tal cosa. Sí existe la comunidad de Discord que tenemos. Sí existe el chat antiguo también que tenemos en el programa. Y bueno, vamos a estar tratando de ver cómo hacemos un grupo o nos unimos al grupo de que ya tienen Nerudas, que es el grupo de los Metalhead, y empezar a agregar gente ahí a ese grupo. No lo sé. Tenemos que reorganizar, ¿eh? Porque sí, sé que hay mucha gente que trata de entrar al Discord, no lo sabe hacer. Yo le doy una invitación, tienen problemas con la invitación, y pues tenemos que buscar, bueno, hay que buscar la manera de cómo comunicarnos. De verdad que sí, tenemos que mejorar la cosa. Acá me inventaré algo yo. Bueno, vámonos con un tema que sus letras fueron citadas con la muerte de Gustavo Zavala, y es el tema Rostro Oscuro del disco Ruta 197 de Tren Loco. Y vámonos con ese tema para cerrar este programa, que pues fue básicamente una edición especial, hay que decirlo. Sí, fue una edición especial en la que pusimos mucha música de Tren Loco, y esperamos que luego de que, bueno, sabemos que, pienso yo que el tren no va más. ¿Ves? Pues porque pierde al vagón más importante, el motor de ese tren lo perdió, que Gustavo Zavala, y perdió hace unos meses, diría yo, un año atrás más o menos, perdió a Carlos Cabral, que se fue de la banda definitivamente a trabajar con Cabral, que es su banda solista, y que le va bien. Vámonos con este tema que se llama Rostro Oscuro, y nos vemos la semana que viene. Una letra que toca la fibra del corazón, si uno se pone en la mente lo que ha pasado. ¿Eh? Vámonos con ello. Cuídense, nos vemos la semana que viene, gente. Es como un camino que la tierra cruza.